Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en L3 AM1080, programa que tiene una década de vida por parte de un Hospital de Día que, como les contamos siempre, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. El gran equipo, incorporación, también tenemos un compañero nuevo que ahora vamos a presentar y ya vamos a saludar. Hola, Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, yo digo buenas tardes y que en verdad tengamos un buen día. Bueno, Dios, buenos días y que tengan muchas bendiciones todos. Bueno, la corporación, José, bienvenido y gracias por participar en esta primera vuelta del taller de la red. Bueno, gracias a usted, buenas tardes y... les quería agradecer a usted por el espacio, por la dedicación y porque, si bien todavía no conozco bien cómo son las estructuras de todo esto, acá estamos para recibir la ayuda, que todo ayuda, ¿no? Muy buenas tardes y gracias. Muy buenas tardes a todos y un saludo a mis fans. Buenas tardes. Yo soy Claudia y, queridos oyentes, todo es Despertando un Nuevo Amanecer. Chao. Muy bien, bueno, a ver, a propósito de una conversación que estábamos teniendo, digamos, fuera de micrófono, lo que les quería plantear y preguntar un poco y ver qué encontramos por ese lado, tiene que ver con el hecho de saber pedir ayuda, ¿no? Porque todas las personas pasamos en determinados momentos de nuestra vida por determinadas situaciones que necesariamente hacen que necesitemos una mano. Somos seres sociales, es imposible que nos las arreglemos solos en todos los temas. Y a veces hay que bajar un poco el ego y decir, che, miren, necesito que me den una mano con esto, aquello, con lo otro. Cristian. Yo les quiero comentar algo. En el 2017 tuve un accidente, que bueno, fue una puñalada que recibí a causa de las cosas malas que yo estaba haciendo. Y cuando salgo del hospital me encuentro... que no tenía nada, ya que no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada. Estuve viviendo en la Plaza Rivadavia 10 días, pasé 4 días hambre, hasta que me acerqué a la municipalidad y en la municipalidad me dieron alojo en la pensión de Soler al 600. Ahí conocí a mi padrino, o sea, en realidad él no es mi padrino, pero yo lo tomo como una figura paterna. Pero igual, estando solo en la pieza... yo necesitaba una ayuda, ¿sí? Espiritual, y yo fui al Don Bosco los 12 años, o sea que yo era de educación católica. Entonces, ¿qué? Un día me planteo, digo, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la iglesia católica? Porque yo era católico. A 2 cuadras de mi casa hay un templo evangélico muy grande. Digo, voy ahí, ¿viste? Tampoco fui ahí. Y un día caminando se me acercan los misioneros de los famosos mormones, que ahora ya no se dice más mormón, se dice miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y con ellos empecé a tener charlas y me invitaron a la capilla y ahí fue como que me sentí bien, ¿sí? O sea que el tema esto de, digamos, como de la ayuda, ¿sí? No es que uno... pide ayuda, ¿viste? Y automáticamente te la dan. O sea, lleva un tiempo, ¿sí? Porque yo estaba indeciso, ¿viste? Cabo, vuelvo al catolicismo, me hago evangélico, porque necesitas de esas reuniones, porque se caracteriza porque hay muy buena onda, ¿sí? O sea, vos cuando vas a una iglesia o una capilla, sentís la buena onda que hay ahí. Y eso es lo que te hace bien, ¿sí? Además de, bueno, viste, el Espíritu Santo, todas los demás términos y cosas que implica cada religión, ¿viste? Pero más que nada es sentirse bien en el lugar donde uno va. Y yo ahí me sentí bien, ¿sí? Así como el compañero dijo que en la ONG, que él es cristiano, ¿no es cierto, Juan Pablo? Él se sintió bien ahí. Yo me sentí bien acá, ¿viste? Pero hay algo que una vez un pastor muy sabio me dijo, ¿viste? Era un asado, era el cumpleaños de alguien ahí en la pensión y me lo sientan al lado. Entonces le dicen, este es mormón, ¿viste? Y el pastor agarra y me dice, ¿en serio? Sí, bueno, nos pusimos a hablar y me dice, bueno, mira, la cosa es simple. Agarra la mesa, dibuja un cuadrado, ¿sí? Y me dice, este es el partido que estamos jugando todos, porque todos, todos creemos en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo, ¿sí? Nada más que estamos en tribunas distintas, pero el partido que estamos jugando es el mismo. Así que ahí me hizo abrir los ojos de que uno, viste, puede estar con una persona católica, con una persona judía, con una persona, o sea, porque cada uno está en su tribuna haciendo lo suyo, ¿sí? Y eso me quedó grabado, ¿sí? Eso me quedó grabado. Mira, hay que saber pedir ayuda, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cuándo uno está en una situación? Bueno, yo por lo general no pido ayuda. Si tengo que ir al médico, colaboro con el médico en algunos diagnósticos, porque no hay nadie mejor que yo para conocer mi cuerpo. Prefiero no pedir ayuda, tratar de solucionarlo por mí misma, porque las cosas que tiene uno no te las puede conocer el otro. Por ahí pedir ayuda, te da una cosa en contar, en vez de hacerte mal, bien te hace más mal. Entonces nada mejor que uno, que su propio espíritu, para conocer lo que hay interiormente dentro de las personas y dentro de mi hija. Ah. Y en tu caso, cuando vos estuviste en problema, ¿cómo fue que decidiste o que te diste cuenta que solo no ibas a poder? Y me di cuenta que solo no iba a poder porque muchas veces lo intenté y no lo logré. Eran emociones, nomás que tenía. Bueno, mi problema de raíz es haber pasado mucho tiempo siendo un adicto a las drogas y al alcohol, ¿no? Y los cuales esa vida me llevó a tener muchas consecuencias. Pasar por un quirófano de hospital muchas veces, puñalada, perder mi libertad, terminar preso, muchas cosas. Y me daba cuenta que el problema base era... mis malos hábitos, las adicciones a las drogas, que me perdían y me hacían hacer cosas que no corresponden. Y conociendo esto, decidí buscar ayuda en el CPA de acá de la ciudad de Bahía Blanca. En un momento llegué a pensar que nadie te quiere ayudar, porque no la buscaba la ayuda, pero cuando realmente di ese paso importante, el cual me costó muchísimo, y seguramente que las personas que están escuchando y están pasando por las mismas situaciones deben estar creyendo esto, de que nadie te ayuda, de que nadie nada. Yo los invito a que tomen el paso, ese paso de fe, y que empiecen a buscar, ¿no? Que dejen el orgullo, el ego de lado y que digan, necesito ayuda. Yo lo tomé, me costó más de una década, más de 10 años estando perdido, hasta que, bueno, logré tomar la decisión de buscar ayuda. Llegué al CPA de Bahía Blanca y ahí me brindaron ayuda psicológica, pude conversar, me pude expresar ante un profesional, el cual me ayuda hasta hoy en día. Le mando un saludo a mi psicóloga Yamila. De ahí me recomendaron también otra ayuda más del lado psiquiátrico para poder... tocar el tema, bueno, ellos conocen más, ¿no? Yo por ahí mucho no me quiero meter con eso, pero me dijeron de que por ahí una ayuda psiquiátrica me iba a ayudar también. De ahí me dieron a conocer un lugar que se llama Lazos de Amor para tu Vida, acá de Bahía Blanca también, que es una ONG cristiana, donde estoy totalmente agradecido con todos los que llevan a cabo ese lugar. Por todas las personas que colaboran con el lugar, a mí me cambió la vida y estoy totalmente agradecido. De ahí también se me presentó la oportunidad de conocer el hospital de día, que, a donde yo llegué con los fines de ayudar, y ni bien pisé el lugar, me di cuenta que las personas del lugar me iban a ayudar más a mí de lo que yo podía ayudar a ellos. Así que la ayuda está, simplemente la tenés que buscar, tenés que tomar, tenés que dejar todas esas cositas de lado que no te permiten buscar ayuda, y la ayuda está. Es interesante, digamos, esta idea de, a ver, bajarse un poco del ego y saber que en algún determinado momento, si necesitas algo, tenés que saber pedirlo. Ahora, la idea es que cada quien, digamos, en este sentido, digamos, opine en función de su experiencia, porque no todos los casos son iguales. En tu caso, vos, por ejemplo, en alguna oportunidad en la que necesitaras que alguien te diera una mano, ¿cómo es? Mira, yo en un primer instante me era muy difícil a mí pedir ayuda, porque yo sentía que no podía confiar en las personas, las veía muy distantes, era difícil abrir mi corazón. Yo sentía que yo estaba siempre equivocándome, siempre haciendo las cosas mal, siempre errando. Para mí fue cuando acepté que yo era así y que, bueno, por supuesto, yo igual que él conozco al Señor y sé que es Él el que me dio la fuerza para eso, ¿no? Pero cuando me pude aceptar como yo era y pude amar al otro como era, yo ahí resolví mi problema. O sea, primero aceptándome. Aceptarte. Sí, aceptándome. Bueno, yo soy así, soy rechazada, pero soy esta. Y Dios me ama así como soy, bueno, y yo voy a tratar de amar al otro como es. Amén. Y así funcionó en mí el cambio, ¿no? Y bueno, por supuesto estoy aquí, estoy recibiendo ayuda y resuelvo mucho, y sobre todo el hecho de compartir, de aprender cosas, de no creerme tan inferior, porque a pesar de todo me creía demasiado inferior para poder ser parte de cosas. Y bueno, y para mí es muy gratificante, recibí mucho más, como él dice también, a veces uno recibe más de lo que uno da también, ¿no? Sí. Bueno. No, pero está muy bien. Digamos, me interesa mucho esta idea de primero me conozco, me acepto, soy esto, ¿no? Y en función, claro, de esa autoaceptación. Ahí fue el clic, sí. Porque si no, era como que yo siempre tenía que dar un escalón más para estar a la altura de. Entonces un día dije, basta, listo. Yo decía, pensar que hay gente que está en la calle y está. Digo, ¿qué hablará esta gente cuando están juntos? Porque uno tiene que estar tan arriba siempre para que el otro lo considere. Y esta gente, ¿cómo me gustaría sentarme con ellos y ver de qué están hablando? ¿Por qué son las personas simples y se sienten felices, se ríen? Y me hubiera gustado disfrazarme en ese momento y ser parte, ¿no? Yo creo que es eso, de eso se trata la vida. Y Susana, vos, si tenés que pedir ayuda o algo, ¿cómo le haces? Bueno, no. Recurro cuando espontáneamente me sale, pido ayuda a alguien que me parezca que tal vez puede ayudarme, comprenderme, y bueno, le solicito ayuda, y si por ahí tengo la situación bien, y si no, bueno, me la banco. ¿Pero es algo que te cuesta hacer? Porque es un poco lo que decían acá, digamos, esto de bajarse del caballo del ego, de creerse superior y decir, bueno, esperen, en esto necesito que alguien me ayude. ¿Te cuesta o no? ¿Bajarme del caballo? Y creo porque, digamos, que todas las personas de mayor o menor medida tenemos un cierto grado de soberbia y a veces nos da un poquito de cosa pedir ayuda. Y por eso te pregunto, ¿vos no? No sé, yo pienso que tal vez algunos, es cierto, veo que sí, que les cuesta pedir ayuda, pero a la vez me parece que es muy cotidiano, más de uno antes y ahora pide ayuda, a veces pronto, por cosas a veces que, como es insignificantes, de lavarse una taza, de tener que meter un montón de cajas para adentro en un local, no sé, no. Que en la Argentina me parece que ha sido también en ciertas personas algo muy común y corriente. Pero hay veces que, o sea, con el tiempo yo llegué a una situación que tuve que a veces se me formaba como un castigo que tenía que me veía en aprietos, que no tenía ayuda, que no me alcanzaba nada para nada y no sabía a quién recurrir y me las veía feas. Y tuve ayuda, como quien dice, voluntaria, no sé cómo, porque a veces la gente quiere ayudar y no sabe bien qué es lo que necesita el otro, pero se nota que al otro le falta algo y quiere ayudarlo. y he tenido cooperación, y otras veces uno tiene que recurrirla a uno. Bueno, en eso he interiorizado en mí y he tratado de, creo, de ser dura y no caer en algo de que necesito, y como quien dice, de que me llegue la ayuda, sino también de poner si puedo cooperar yo en lo mismo para ganármela y aprender algo más en la vida. Estamos en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en el 13M1080. Siempre hacemos el esfuerzo de respetar más o menos el horario de las tandas y demás. Le vamos avisando a Operación Técnica que hoy nos vamos a pasar un poquito de hora con el tema de la tanda. Rubén, pedir ayuda, ¿qué es eso? Mirá, yo después de lo que me hizo el Poder Judicial no tengo palabras para decir, pero me está ayudando el mismo Poder Judicial que me perjudicó. El mismo Poder Judicial me está ayudando. Entonces, tengo que aceptar esa ayuda porque no tengo otra. Y es una ayuda económica. Y aparte, yo siempre desde los 24 años que voy a la Iglesia Católica y trato de ayudarme de esa manera a mí mismo. Esa es una dimensión interesante también, ayudarse a uno mismo. Sí, sí, para ayudarme a mí mismo, porque he necesitado ayuda y la he encontrado en mis hermanos. Y como decía bien, ¿cómo es tu nombre? José María. Como decía bien José María. Que ha necesitado ayuda y la ha encontrado de sus hermanos de iglesia, en este caso de una ONG. Y bueno, yo en mi caso la Iglesia Católica, pero igual creo que seguimos el mismo rumbo. Hola. Bueno, en el caso mío, la primera que me ayudó fue Sandra Marini Molina. Después de perder a mi hijo, en un año y 8 meses, me dediqué al alcohol, empedernido, perdí empresa, perdí todo en la vida, quedé en la ruina. Y me encerraron varias veces en el psiquiátrico. Hasta que volvía, le robaba el alcohol puro, me tomaba el alcohol puro. Y hasta que un día se me hizo un clic en la cabeza, empezar a luchar y salir del alcohol. Así que me puse en las manos de Sandra Marini, el doctor Molina, alcohólico anónimo, un poco fuerza de voluntad, que llevó a que yo hace 14 años que no tomo alcohol. Un poco lo que dice Rubén, vos en un momento haces un clic y hay una cosa de me ayudo yo y de darme cuenta y ahí voy. Claro, lo que pasa es que vos si te haces ese clic, porque vos mirás para atrás y quedaste solo, o sea que obligado a querer hacer ese clic y dije, bueno, hoy voy a recuperar. Lo que el tema que pasa es que el Bahía Blanca, la gente no es muy cordial y muy buena, porque te juzgan. Ah, es borracho, es borracho, pero no sabes que esa persona puede tener problemas. Y te va a quedar por vida ahí el borracho. Y no saben por qué está tomando ese hombre, qué le pasó a esa persona. Primero la estigmatización y el prejuicio y después vemos. Exactamente. Eso es lo que tiene la ciudad. Y Silvia, ¿qué es eso de pedir ayuda? Bueno, pedir ayuda es, por ejemplo, yo cuando tenía 15 años me agarró la primera crisis de esquizofrenia por las voces. Sí. Me llevaron al médico. El psiquiatra fue Don Sánchez, que falleció, y me dieron medicación muy, muy fuerte. Y empecé con un tratamiento, que lo dejé sola, porque era fuertísimo, me desmayé y todo. Después, con el tiempo, volví a enfermarme. Y sola me iba al hospital, cuando las voces gritaban en mi mente, yo sola iba a la psiquiatra que me pusiera un inyectable o que me internara. Y la psicóloga también pedía cuando estaba así, porque tenía depresiones, lloraba mucho, me ponía mal, peleaba, no era agresiva de pegar, sino agresiva de boca. Siempre pedí ayuda cuando estoy mal, siempre pido ayuda a la psicóloga o le hablo a la psicóloga de acá del hospital de día o de mi salita también tengo. Y bueno, cuando yo andaba mal, decía mis mini vacaciones porque estaba un mes adentro del hospital. Y ahí te miman todos, o sea, me conocen todos, pero ya hace 9, 10 años que no me interno. Pero es como que vos estás tranquila, después empecé a venir a hospital de día de la última internación y me empecé a acostumbrar a mis compañeros, a hacer los talleres, a tomar mate con ellos, a tener... Entonces, como que ya tengo... Este es mi lugar también, como una familia acá. Y bueno, las crisis me agarran porque dejé la medicación. Yo dejé la medicación hace 2 años y medio, más o menos, y me costó todo. Ahora todavía tengo las voces, pero bajitas. Pero no, estoy estresada de tanto escuchar. Bajitas, pero va a ser fin de año, van a ser 3 años y no... No se terminan. No termina nunca. O sea, no tenés vida. Porque de la mañana hasta que te acostás, hasta que dormís, no escuchás. Solamente durmiendo. Te voy a hacer la misma pregunta que te hice hace unos días. ¿Ahora qué te están diciendo? Ah, pues son malas palabras, no te veo. Entonces no. Entonces, cuando te estén diciendo, porque vos me decías la otra vez que... Yo las insulto ahora. Sí. No me voy a poner a llorar porque me digan cosas. Las insulto o si no las pongo, escucho música, o si no me pongo a hacer algo y trato de no prestar atención. No, pues la otra vez nos contabas que a veces esas voces te insultan y te maltratan y otras veces te dicen cosas malas. Cosas lindas y cosas feas. Bueno, hagamos un trato. Cuando te estén diciendo cosas lindas, chifla y... No, cuando me dicen cosas lindas... Y contesto, no, pero yo no me voy a amargar todo el día por esas voces, ¿o no? Sí, más vale que no. Que las voces, por ejemplo, fue de mi abuela, que la genética, que mi abuela tenía diabetes y tenía esquizofrenia y cáncer de pulmón. Yo agarré las dos cosas, diabetes y esquizofrenia. Y mi hermano que falleció agarró cáncer de pulmón y no fumaba tampoco. O sea, yo ya estoy reacostumbrada a todo, a las voces, a todo, ¿no? Ya es como parte mía igual. Dai, vos, cuando necesitas pedir ayuda. Cuando necesitas pedir ayuda. Sí, en lo que sea, digamos. Sí. ¿Te cuesta, no te cuesta? ¿Tenés gente en la que puedes confiar y pedirle una mano en algo? No, en lo que pueda. Sí. Sí. Necesita ayuda. ¿Y a vos también te gusta ayudar? ¿Y en qué te gusta ayudar? ¿En qué cosas, por ejemplo? Ayudante, sí, pasar. Y así, pasar. Estás ahí, te piden la mano y tu voz va. Sí. ¿Y Claudia, qué es eso de pedir ayuda? Mira, te digo, es así. Yo pido ayuda cuando me siento mal, todo. Cuando me falta la pastilla pido ayuda, pero tengo que agradecer a mi doctora que es una excelente doctora porque me ayudó mucho, me ayudó con las voces, me sacó una medicación inyectable, lo pidió de carbonato, y esa me dolía y me hacía mal y ahora ando re bien gracias a ella, por eso me ayudó ella y a todos los que están acá que me contienen. Y yo sé que bostezo y todo, porque estoy con la pastilla así, tranquilizante. Pero me ayudó mucho la doctora mía. Y mi novio, todo me ayudó, todo, todo. Mi hermana me ayuda. ¿Cómo anda el novio ese que tiene? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Me caso el año que viene. Estamos invitados todos, ¿no? Sí. Alta fiesta. Sí. Alta fiesta. Gracias. A vos, Claudia. Arrancábamos la rueda para acá, la terminamos con vos, Cristian. Sí. Como para darle un cierre, yo te quiero decir, te lo voy a decir primero metafóricamente cuando necesitamos pedir ayuda. Sí. Cuando nos reflejamos en un charco y vemos que el molde que Dios creó para nosotros está todo abollado, ¿sí? Por los golpes de la vida. Ahí tenemos que tratar de recurrir a pedir ayuda, ¿sí? Tanto al Señor como a organismos, como a gente, o sea. Ahí es donde necesitas, te das cuenta porque te mirás en ese charco y vos decís, este no soy yo, el que nací, no soy yo, estoy todo abollado, ¿viste? Y el Señor es el único que te puede pulir, digamos. Y después te lo voy a decir en criollo, ¿sí? En criollo Cuando necesitas ayuda es cuando caes en un pozo y te rompes la cabeza adentro del pozo. Ahí decís, necesito ayuda, no puede ser que esté en este pozo. José María, en breve estamos cerrando lo que... Sí, yo quería decir esto que me pasó, ¿no? Un poco saliendo de esa gente que por ahí no busca ayuda por ego, no busca ayuda porque creen que solo pueden. Mucho tiempo me pasó eso, de que no quería buscar ayuda porque yo decía que solo no puedo. Mentira, solo no pude hacer nada. También me llevó a otra etapa que seguramente hay muchos que están pasando, que es la que yo no lo merezco. Esto no lo dejo más, esto me va a llevar a la muerte y ya está. Creía que no lo merecía, pero estaba equivocado y realmente lo merezco porque soy una persona al cual tengo muchos valores que han implementado en mí, mi familia, mi buen entorno, ¿no? Entonces quería decir de que aquellas personas que sienten que no vale la pena luchar, que no se lo merecen, que saquen esa mentira de sus mentes y que se empiecen a valorar un poco más y decir, a ver cómo está mi entorno. Y empiecen a mirar cómo está el entorno, cómo está con su relación con su mamá, con sus hermanos, con su familia, con sus vecinos queridos. Y se van a dar cuenta que está todo destruido, como es en mi caso. Y entonces lo incentivo a que busquen ayuda, que no se sientan menos, que no se sientan que no se lo merecen, porque todos nos merecemos vivir una vida en abundancia como quiere que vivamos nuestro Padre Celestial, ¿no? No sobrevivir, sino que vivir y vivir en abundancia como corresponde. Los incentivo a que busquen ayuda, que no se queden solitos y que no se crean esas mentiras. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Estamos cerrando el primer bloque que bate récord por su extensión, pero no lo queríamos cortar, no queríamos que se pierda ni un milímetro de lo que se estaba diciendo. Y que no se malentienda, digamos, me entristecería que a alguien que nos esté escuchando piense que estamos hablando de la cuestión de pedir ayuda porque no sé, somos personas débiles, frágiles, porque en definitiva y en última instancia todos, todas, en algún momento de la vida somos personas frágiles que necesitamos ayuda. Y aún no siéndolo, porque somos seres sociales. Bueno, menos Graciela, que ella no, porque tiene también determinadas cuestiones muy consolidadas y está muy bien. Ya venimos, corte y cierre brevísimo.